hemos llegado hasta aquí. Cuando yo apenas lo creía, yo prisionera de un fracaso y tú el guardián de mis heridas. Nos construimos siendo dos y ahora ya no nos contamos. Alguien se marcha y otros duermen, tú y yo no. Y recuerdas cómo comenzó. Te molesta si te doy la mano y yo te dije por qué no. Y recuerdas cómo continuó. Te molesta ahora si te amo. Cerré los ojos, dije no. Y desde ese instante mi suerte cambió. Se oye en cualquier sitio nuestro amor de cada día. Me transporta en tu aeroplano a donde nadie iría. Cuando tus gestos son de terciopelo, como mimosas durante febrero. Cuando dijiste ahora te conquisto con tu simplicidad. Discretamente y poco a poco crecieron nuestros sentimientos. No necesito un documento para amar. Y recuerdas cómo comenzó. Si me marcho en cambio nos besamos. Empieza tú, ya sigo yo. Se halla en cualquier sitio nuestro amor de cada día. Cuando me abrazas y no me lo espero. Cuando me das mimosas en febrero. Cuando dijiste tú eres mi destino con tu simplicidad. Esto hoy te doy, te desvelo. Como soy, con mis ojos siempre atentos. Que te conquistas con tu amor. Es el título de esta canción y en cómo te la estoy cantando yo y en un obstáculo que encontrarás y en la simplicidad.